Buenas tardes y comenzamos con las preguntas. A ver, muy buenas tardes, May. Encantada. ¿Era fácil llegar a los niños en esa época, en la época en la que usted estaba? Mira, a los niños, si se hace con cariño, se llega siempre. Hay niños que por cuestiones familiares o de educación es terrible llegar porque o en su casa han visto violencia o han visto una mala situación doméstica y entonces es difícil llegar. Pero ya te digo, si se le echa cariño también se llega a ellos. Sí, pero ahora yo creo que es más difícil, Luis, porque ahora los niños la tele prácticamente no la ven. Ven más sí, internet. Bueno, claro, no ven la tele y sí la ven. Y ven internet, que además es algo muy bueno el que vean internet. Tampoco hay que abusar de nada. Pero sí la ven, y hoy es difícil llegar, mira, porque hoy hay un conflicto ideológico, un conflicto moral, un conflicto tal que parece que todos somos enemigos del otro. Entonces, lo que hay que enseñarle al niño es que debe de ser abierto, el niño debe de aprender, y al aprender, solamente se puede aprender cotejando lo que te dicen los otros y después analizando la labor que los padres deben. O sea, claro, ¿quién está más encima de los niños? Están en el colegio y en casa. O sea, el contorno familiar es muy importante. Y el contorno, lógicamente, de las aulas de sus compañeros también es muy importante. O sea, tienen una gran responsabilidad los educadores y la familia y los padres. Sí, por supuesto. Pero es fácil llegar, pero quitándole esa especie de aversión que tenemos a aquel que piensa de distinta forma que nosotros. O sea, nosotros podemos tener una ideología, podemos tener una religión, podemos tener tal o no tenerla, pero hay que pensar que primero la verdad absoluta no existe. O sea, y si existe no llegamos a ella porque es absoluta. Y como nuestro cerebro de momento no tiene los chips suficientes para tener esa verdad, pues hay que cotejar lo que piensamos otros, lo que nos parece bien a nosotros de eso que dice el otro. O sea, todo el mundo nos puede enseñar, hasta el que se equivoca nos puede enseñar. ¿Y cree que...? Y entonces... Perdone. Sí, dime. ¿Cree que ahora la programación de televisión para los niños es buena? Yo creo que es deficiente. Deficiente. Aparte que hay muy poca programación infantil seria. O sea, hay programas interesantes, lo peor de todo es que es casi todo el cine. Y lo otro son los muñequitos. Sí, claro, a una determinada edad el muñequito es algo a lo que se agarra el niño siempre o la niña. O sea, siempre están... O sea, los objetos le llaman la atención a los chicos, lo analizan, juegan con caballos de cartón, lo rompen. Si te fijas, es un mimetismo. No solo de naturaleza humana, que ya se hereda genéticamente, sino del contorno. Entonces, vamos a ver, si el padre es jardinero y le regala un caballo de cartón, que no se extrañe que un día vea que el chaval está haciendo partiendo el caballo de cartón buscando el filete de no sé qué. O la muñeca. O sea, la muñeca es el hermano que tiene o que no tiene, la hermana que tiene o que no tiene. O sea, y entonces en las televisiones hoy en día solamente son muñecos, y no le cuentan aventuras de niños estrafalarias a veces, como era nuestro programa, pero que sí tienen un contenido de enseñanza, que además está muy diluido, pero que sí se está enseñando al niño. ¿Éramos más inocentes en aquella época que ahora? Los niños siempre han sido inocentes y siempre han sido buenos. O sea, pese al lloro, al grito, al mamá, mira lo que me ha hecho Pepito, siempre son inocentes, siempre. O sea, no hay que buscar la maldad en un niño. ¿Cómo llegó...? O sea, perdone, siga. No, sigue, tú. ¿Cómo llegó a ser mala sombra? Pues mira, estas cosas que tiene la vida. Yo, lógicamente, era muy joven, yo acababa de salir de la escuela de cine por cierto, que me dieron el premio extraordinario fin de carrera en interpretación, y de la Escuela de Cine Antigua, no de la actual, que además es millonaria y que puede acceder muy poca gente, porque eran unos y era una escuela en que se aprendía mucho. Entonces, lógicamente, como convivíamos todas las especialidades del cine, había director, había gente que estudiaba dirección, había gente que estudiaba iluminación, cámaras, interpretación. Entonces, ahí, o sea, lógicamente, mis compañeros de dirección, con los que teníamos que obligatoriamente trabajar cuando nos llamaban para una película de las suyas o un cortito de estos que hacíamos, pues lógicamente pues vieron en mí algo que a mí me encantó. Entonces, cuando antes de terminar en la escuela, yo ya tenía el carnet de actor, porque el sindicato me habían llamado para distintas películas, hacer papelitos y todo esto. Pues entonces los compañeros de dirección, resulta que unos se colocaron en televisión, otros se colocaron en otro sitio y tal, y me llamaron. Mi primer trabajo allí fue, por ejemplo, la oración del cierre. O sea, que era, tenía que ir una vez a la semana y me hacía los de 15 días. Y entonces, a partir de ahí, pues me fueron llamando y dándome papelitos y cosas por el estilo. Y uno de los que me llamaron fue para los, entonces se llamaban Antena Infantil. Y me dieron, pues, distintos papeles. Hasta que un día salieron los personajes de los hermanos Malasombra. Les gustó, empezaron a recibir cartas de los oyentes diciendo que graciosos, que no sé cuánto, que a ver si salían. Y no sé cuánto, nos pusieron, siguieron llegando cartas, que a ver si salíamos más. Y entonces nos hicieron fijos del programa a Carlos Meneghini y a mí. ¿Recuerda usted el primer día de rodaje? Eso es muy difícil, porque en aquella época, hija mía, yo me habían echado de casa porque en casa sentaba mal que uno se dedicase a adorar a Talía. Claro. Y entonces, en aquella época. Claro, tenía, además dejé económicas por dedicarme a ello. Y entonces, pues no veas, mi madre, con una educación muy muy tradicional, muy no sé cuánto, pues no, y tal, hasta que ya claro, después me aceptaron. Pero ya te digo, me trabajaba tanto que no te puedo explicar el primer día. Yo sí que sé que ensayamos en un garaje. Ajá. Ensayamos en un garaje, después ya ensayábamos en salas de ensayos que tenía televisión contratadas, y ya pero en principio ensayamos en un garaje, el primer programa, y después, pues ya te digo, pues seguimos y hasta que terminó estuvimos allí. ¿Recuerda algún momento o algún fragmento que tenga favorito de los hermanos Malasombra? Pues mira, yo lo que sí, hay momentos que no puedo olvidar, que era, por ejemplo, cuando hacíamos galas, las madres y los padres se acercaban a nosotros, se acercaban a nosotros y nos decían que si nos tenían que poner un altar, porque a la hora en que se emitía el programa no se oía ni una mosca en casa. Ya. Y con el mango de chocolate en la mano, sí. Una de esas era yo. Y entonces eso sí me hacía gracia. Otro detalle que sí me acuerdo es también para las galas, porque ya te digo, lo otro, pues sí, la dificultad de hacerlos, la coreografía y el ir a grabar a los estudios las canciones y todo eso. Pero una otra cosa que recuerdo es en las galas, que había muchos niños, porque, por ejemplo, en Sevilla estuvimos en el Sánchez Pizjuán, que lo llenamos, estuvimos en Sevilla varias veces, dos en la Plaza de Toros y en el Sánchez Pizjuán, me parece que otras una dos. De la Plaza de Toros estaba yo. Ajá, en la Maestranza, sí. En la Maestranza estabas, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que como estaban en la Plaza de Toros, sí había un escenario tal y era más difícil llegar a nosotros, pero en el campo de fútbol la hierba, el césped, estaba lleno de niños. Entonces, cuando salíamos, por donde salen los jugadores, que salíamos nosotros, los niños a nosotros, a los hermanos Malasombra, había niños que nos daban patadas y decían ¡malos! A mí me daban miedo. A mí de verdad me daba miedo. A veces tan negro, cuando salíais de blanco ya menos, pero cuando salíais de negro, sí. Daba susto. Sí, pero no, pero en las galas normalmente no salíamos de blanco porque tendríamos que interrumpir e ir a vestirnos, y entonces era muy difícil. Pero ya te digo, pero de todas formas sí había cariño, ¿eh?, de los niños. O sea, porque yo me acuerdo que después de emitirse el programa, yo vivía en un barrio trabajador de Madrid, porque ya te digo, me habían echado de casa, entonces ya vivía en un barrio trabajador, y los niños venían a darle en el timbre, a llamarme, a pedirme tal, a pedirle autógrafos, a pedirme fotografías, a pedirme discos. Lógicamente los discos, pocos se llevaron discos porque nos costaban a nosotros. Pero ya te digo, yo les veía cariño, ¿eh? No, sí. Y es más, hoy en día me quedo, mira, el otro día estuve hablando con Nacho Novo, el cantante y actor, y al saber que yo era el hermano Malasombra, me dio un abrazo y se le vio emoción en la mirada, y quiero decirte, ya a mí me han sorprendido chavales, por ejemplo, Sanlúcar, estuve en las carreras de caballos un día y me llega un amigo, oye, hay un chico que te quiere conocer y tal, pero un chico que tendría 30 y tantos, 40 años, y cuando llegó estaba llorando. Es que aunque no lo sepáis, calasteis en la niñez nuestra, porque generalmente cuando se habla de los chiripitifláuticos, todos los de nuestra época, todos los que lo vivimos, los tenemos mucho cariño a todos, y a los hermanos Malasombra incluidos, aunque fueran los malos. Bueno, los malos entre comillas, porque los pobres no daban. Éramos unos malos muy curiosos, porque si te acuerdas tú del programa, más que malos parecíamos tontos. Sí, era, por eso le digo que no había, los pobres no. Además, llegaban yo me había puesto a Guentino nunca. Yo me había puesto el bigote hitleriano para llevarlo ahí un poco por la maldad esa. Pero mi personaje, en cierto aspecto, era un tonto que quería imitar a un malo. Eso. No sé si me explico. Sí, sí, sí. No llegaba ni a eso, ni a malo. Claro. A malito un poco. Sí. ¿Creíais que iba a llegar tanto a los niños cuando empezaste? Hombre, sí, yo es que tú date cuenta que yo cuando ingresé en el programa ya Paquito Cano haciendo su papel de locomotor, o el capitán Tang y el tío Aquiles y tal, ya tenían una fama muy tal, y yo recuerdo que salíamos de los ensayos y nos rodeaban, o sea, los niños por la calle del Pez, ¿eh? Y quiero decirte que sí sabíamos, y después llegamos y lo supe ya después, porque no podíamos ir a un sitio a comer. Llegábamos a un hotel porque íbamos a hacer una gala o lo que sea, y tenían que cerrar las cortinas que daban fuera y todo eso, porque si no, no podíamos comer. O sea, es que era imposible. Los cristales estaban como cuando yo era pequeño, que me ponía delante de una pastelería contra el cristal, pues era lo mismo. O sea, teníamos más fama en España que pudo tener, o que puede tener Messi hoy en día, no sé, para los niños, ¿eh? ¿Añora algo de aquella época? Hombre, de aquella época añoro la juventud, ¿eh? De aquella época añoro el que no se hagan hoy en día programas infantiles. Muchas veces me han dicho si se podían repetir, si se podía hacer, pero tendrían claro que buscar a otros actores, con lo cual no lo haría yo, pero me alegraría ver eso reflejado. Pero ya te digo, sí, añoro la juventud, añoro mi despertar al la pantalla, y adoro eso, o sea, recuerdo, añoro, no adoro, añoro. Y pero ya te digo, como me ha gustado tanto esta profesión, que lo dejé todo por ella y no me trató mal, me podía haber tratado mejor sin que hubiese enfrentamientos de que si yo era de derechas o de izquierdas, que si yo era de no sé cuánto, de no sé qué, y que los mayores hubiesen respetado la profesión en vez de respetar lo que yo podía pensar, como le está ocurriendo ya a muchos actores que tienen que señalar lo que piensan antes de entrar en el escenario y después del escenario, y además tienen que y eso es terrible. Sí, y eso es terrible, o sea, es terrible tener que hacer signos externos de tu interioridad cuando tú lo que eres es actor, que lo que tienes que es que reflejar lo que dice un personaje que ha escrito otra persona, y entonces no tienes por qué expresar tu intimidad. Claro, independientemente tu intimidad de lo es que tuya. Y hoy lo obligan, y ya te digo, cuando yo veo a un director que admiro, como puede ser el director mejor que tenemos en este país, que tiene que hacer gestitos de ceja y que tiene que hacer tal, o sea, a mí me de ceja o de lo que sea, o al otro que tiene que decir que yo voto al PP. Oye, no, deja eso, no, tú habla de lo tuyo, de tu profesión, de tu intimidad, que cuando que cuando te lo paguen, si es que te lo pagan, hazlo porque te están pagando, y es como si hicieses un programa, pagas la publicidad, ¿eh? pero gratuito, o sea, me parece tal, o en unos Goya decir oiga, la derecha o la izquierda, o sea, me parece nefasto para un actor. Un actor debe de ser actor, no debe de ser sacerdote de ninguna religión ni de ninguna chisma política. Lo que pasa es que al ser una persona popular da publicidad, y aparte de claro, publicidad los que lo siguen suelen unirse a ese tipo de ideas, los que no tienen una idea muy concertada. Sí, no, pero yo he conocido casos, mira, yo he conocido a gente de ultraderecha, que me han, por ejemplo, en el Café Gijón, hecho levantarme cuando estaba tomándome un café a cantar El Cara al Sol con la mano en alto. Me han obligado a hacerlo en el Café Gijón, y después resulta que eran de los de la ceja. Y después resulta que eran que yo era facha y ellos eran del PC o del PSOE. Y eso es, o sea, ha habido muchos actores que han cambiado de chaqueta para trabajar. Trabajar. Y eso es terrible, terrible, ya. Terrible. Y por eso ya te digo que hoy casi no me gusta la profesión. O sea, me gusta estar encima de un escenario, me gusta tal, pero no encuentro agradable tenerme que hacer de este o de aquel para trabajar. O sea, yo soy de Thalía, o sea, de Thalía. ¿Qué trabajo hizo después de Los Malas Sombras? Hombre, hice mucho. Mira, yo hice 100 y pico películas. Sí. ¿Cuál, por ejemplo? He hecho muchas obras de teatro. Uf, pues mira, La Vuelta a la Raulito, muchas películas. No, por ejemplo, una que le dieron entonces el premio al conjunto total, la posición avanzada, y yo muchas, lo que pasa es que ahora te tendría que sacar los espectros de Tonia. He trabajado con casi todos los directores de aquel momento, y después he hecho obras de teatro, he escrito una obra de teatro que fue a festivales de España, en la cual yo era todo, aparte del resto de los actores, de los que estaban entre cajas y todo, yo era el director, él había escrito la obra y tal, y hacía el protagonista. Pero hice el protagonista porque encontré contratos mejores los que estaban trabajando conmigo, y entonces tuve que ir asumiendo papeles hasta llegar al protagónico. Y ya te digo, estuvimos en festivales de España y nada, muy bien, o sea, muy bien. Y después ya me dediqué a la realización y a la dirección de doblaje, y ahí estuvimos. Tiene que ser difícil eso de doblar, ¿no? No, mira, el doblar sí tienes cualidades, si tienes cualidades interpretativas y sabes encajar cuando hay un buen ajustador, porque hay ajustadores que lo hacen tan mal que te resulta difícil meter lo que quieren en la boca. Es que el doblaje español es muy bueno. Sí, es uno, y era uno de los mejores, o sea, el mejor del mundo, y hoy sigue siendo muy bueno, hay grandes dobladores. Lo que pasa es que hoy se repiten mucho las voces, y además es que hay actores que no cambian de voz, siempre la suya. Uh-huh. Pero bueno, sí, sigue siendo el mejor doblaje que y gana muchas películas, gana mucho gracias al doblaje. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque se ven en versión original y no es lo mismo. Si tú ves la voz, oyes la voz de un determinado actor en tal, y dices, pero este no es el que yo... Y de verdad que hay doblajes que ganan, que ganan con el doblaje. ¿Cómo surgió? Y hay actores buenísimos. ¿Cómo surgió el nombre de los Chiripiti Flauticos? Porque a mí me suena. Sí, yo también, es que a mí sí, analizándolo bien no lo entiendes, pero Chiri, pues yo no lo sé, que parece como que es muy bueno y flautico, porque te toca la flauta musical. Y te va por ahí. Sí, pero ya te digo, Óscar Vanegas, que era argentino, y que era un tío que venía ya de Argentina, que creo que lo había puesto, había empezado en Argentina a hacer el programa. Óscar Vanegas lo trajo a España, parece que gustó su proyecto y tal. Habría que preguntárselo a él de dónde surgió ese nombre, porque yo con él estuve hasta que, o sea, teniendo amistad con él hasta que se murió, y es más, cuando estaba enfermo me llamaba para que fuese a su casa a verlo y hablar conmigo, me hablaba de proyectos, él estaba convencido de que no se iba a morir pero desgraciadamente eso nos toca a todos, eso está ahí. Eso es algo que tenemos que pasar todos. Claro, además es que la vida es un camino hacia la muerte. Sí, nacemos para eso, exactamente. Los de en medio es un y puro entonces trámite. Sí, y me llamaba y hablaba con él, si tenía proyectos siempre, y me decía, ¿qué te parece esto, Luis? Y no sé cuánto y tal, mira. O sea, tuve una auténtica amistad, sobre todo en la última época de su vida, una gran amistad con él. Desgraciadamente, pues de los personajes, pues ya te digo, o sea, por ejemplo, el otro Mala Sombra era íntimo amigo, era un chaval simpatiquísimo de Córdoba, Argentina. Y también hasta que se fue a Buenos Aires, se fue a morir a su Córdoba natal, también tuve una gran amistad hasta los últimos días de su vida. Iba aquí a visitar al hospital y él se quiso ir a morir allí a Córdoba. Entonces, ¿seguís teniendo contactos? Yo, pues sí, mira, con el que más contacto... Tú fíjate, ahora están haciendo una serie que se llama Isabel. ¿La conoces, sí, la serie? Sí. Bueno, el productor ejecutivo es Nicolás Romero, que Nicolás era el que hacía el papel de Poquito cuando sustituyó a Locomotoro. Ajá. Y hoy en día es el productor ejecutivo de esa serie. Ajá. Y sí, me lo veo en actos interesantes, y es un chaval con muchas preocupaciones, me parece un chaval majísimo. Tuvo una enfermedad que lo dejó un poco fastidiado, sobre todo al andar y tal, pero era un chaval majísimo, majísimo. Y sigue siendo, ¿eh? Ya. ¿Había censura en los Chiripiti Flauticos en aquella época? Bueno, en aquella época, en todas las épocas hasta muerto Franco, había censura. Lo que pasa es que la censura lo hacían que los que escribíamos y los que escribían, porque también Nicolás y yo hemos escrito algún guión de los Chiris, ¿eh? Uh-huh. Porque Óscar Vanegas nos probaban esas cosas. Y pero a la censura se la podía burlar, y además te hacía exprimirte el cerebro para decir lo que querías sin que lo cogieran. Uh-huh. O sea, pero ya te la digo, eran cosas, española, por ejemplo, sí, eran cosas, por ejemplo, a mí, yo haciendo en el Teatro Arniches una obra de Panché, que era Architruque. A mí me prohibió la censura, en un momento decía mierda. Uh-huh. Y llegó la censura, y el día del ensayo general, porque asistían al ensayo general los censores, me ponen que tenía que quitar la palabra mierda. Y entonces resulta que, claro, la había ensayado con mierda y tal, y el día del estreno solté mierda. O sea, porque, o sea, se me fue con la interpretación, pues. Pero quiero decirte que sí, bueno, y obras, ya te digo, obras que yo escribía, pues me llamaban allí, esto no lo puedes decir, esto no lo puedes decir. Y como lo que quería era estrenar la obra y tal, pues le cambiaba, lo torcía, pero sí existía la censura. Después ya, cuando la época de Fraga ya fue distinto, ¿eh? Uh-huh. O sea, en la época de Fraga ya se abrió un poco. Sí. ¿Sí? un poco y lógicamente eran, yo me acuerdo que además se llamaba, apellidaba Fraga también el señor que llevaba lo de la censura y de teatro, ¿sabes? Porque tuve muchas conversaciones con él en el ministerio por cuestiones de obras y eran bastante, o sea, ya se notaba la apertura, ¿eh? Hombre, menos mal. Un secreto que quiero saber, que muchos de nosotros seguramente queríamos saber. ¿Cuál era el truco de Locomotoro para ponerse como se ponía y no se cayera de boca? Ese ya lo han explicado. Ese lo han, bueno, no lo inventó Locomotoro. Ese truco ya lo hacían los payasos en el circo. Se atornillaban el suelo, bien atornillado, una especie de tornillos, y él llevaba unos tacones bien armados, sí, en el que metía eso en los tornillos y entonces se inclinaba y claro, los tornillos hacían que no se cayese. Ya, pero era difícil, ¿eh? Porque se intenta aunque se esté hombre, sujeto. Hombre, sí, porque hay que tener buenos músculos en las piernas. Exactamente, porque que te caes de boca aunque esté atornillado. Sí, pero ese era el truco. Todo tiene truco. Tú ya sabes que hasta los grandes magos que hacen Houdini y todos estos, pues tienen sus trucos. O sea, lo que pasa es que no lo revelan. El no descubrir. ¿Eh? Que la magia es esta, no claro, descubrirlo. Claro, claro, pero todo tiene truco. Como está teniendo la medicina hoy en día, que están claro, se están descubriendo cosas y dicen, ¿cómo se ha podido? Ha sido un milagro. No ha sido un milagro, ha sido que la ciencia ha avanzado tal y se le ha aplicado un determinado tal. Y es, ojalá que se venzan determinadas enfermedades. Aunque por mucho que se venzan las enfermedades, moriremos más tarde, pero moriremos. Sí, eso seguro. Pero por lo menos con un poco de más calidad de vida a la hora de morir. Que tampoco hay que tenerle miedo a la muerte. Si tú has sobrado de acuerdo a tu conciencia, pero a tu conciencia bien formada y bien tal, no, o sea, seas creyente o no, exista o no el divino, pues no va a pasar nada. Además, lo que me decían a mí cuando era chaval tal, dice, oye, que Dios es misericordioso, o sea, que es misericordioso. A mí no me da miedo la muerte, a mí me da muy miedo a la forma de morir. Eso sí, porque claro, el dolor siempre asusta. Morir tenemos que morir, el problema es cómo lo vas a hacer. Eso es lo que más miedo. Sí, el dolor y después, por ejemplo, la soledad. Pero contra la soledad hay medicinas también, ¿eh? Con la soledad hay que abrirse, ir, salir, no cerrarse, no, y olvidarse de que no somos únicos, que hay millones de personas que tienen más problemas y menos problemas que nosotros, y que pensando en los demás, o sea, hasta cuando te mueres estás acompañado, ¿eh? Sí, suele sí. Y si no, según dicen los que han hecho ese tránsito, dicen que vienen a por ti tus seres queridos que tienes allí, así que muy solo no te vas tampoco. Sí, yo estoy convencido de que yo estoy convencido, tú fíjate eso de los tránsitos, me hace gracia porque yo estoy convencido, yo creo, yo soy creyente, yo creo que existe el más allá y que esta inteligencia, que por mucho que digan que somos como un ordenador, no lo veo tan claro. Bien, es cierto que claro que te pueden decir, no, es que la teoría de la evolución y no sé cuánto. Sí, la teoría de la evolución no quiere decir que los delfines y las ballenas no piensen, ¿eh? O que los animales no sufran. Evidentemente, o sea, sufren seguro. Y que, o sea, que ya te digo que quizá por dicen, no, es que eres corto de inteligencia y entonces no ves que, no sé cuánto, digo, que es pura naturaleza, que nace de. Sí, naceremos de no sé cuánto, pero esta creación no puede ser puramente materialista, no puede ser. O sea, el pensamiento y el llegar a las filosofías que se están tocando y que se han tocado desde los griegos hasta hoy, no puede ser un elemento puramente material. Si estamos aquí es por algo. Y si somos energía, la energía ya no se destruye nunca. Ni se crea ni se destruye. Así que nuestra energía irá a otro sitio. A lo mejor a un escarabajo, pero a algún sitio irá. Bueno, Luis, sí. Para terminar, ¿qué le gustaría decir a los niños de esa época que todavía se acuerdan de los chiripitifláuticos, de los malasombra y que... A los niños... A los niños que ahora ya no somos tan niños, pero que tenemos la mente igual. A los niños que no sois tan niños, mira, que hacéis bien en dedicaros a aquello que os gusta. Es cierto que el primero vivere y poi filosofare. Pero quiero decirte que es interesante el que lo que nos ha gustado no lo dejemos, o sea, que trabajemos en aquello que nos que encontremos, sobre todo hoy en día, en que encontrar trabajo es difícil, o sea, para procurarnos el vivir y el alimentarnos, pero que desde luego no abandonemos lo que nos gusta. Eso es lo que nos va a hacer feliz, y además va a hacer feliz a los demás. Y va, o sea, por lo tanto, al hacerte feliz tú, vas a hacer feliz también a los demás. Sí. O sea, no abandonar lo que te gusta, dedicarte si puedes a aquello que te gusta, cada vez es más difícil, pero siempre se puede sacar un tiempo para dedicar a aquello que te gusta. Si te gusta la pintura, pinta. Si te gusta la filosofía, filosofa. Si te gusta, conversa. Si te gusta la radio, como a vosotros, May, dedicaos a la radio todo el tiempo que os quede. Por eso me parece muy bonito vuestra emisora y vuestra emisión. O sea, dedicarse a lo que se gusta, y eso se lo digo a los niños que fueron y a los niños que son. O sea, no hay que abandonar lo que gusta. Queremos a los padres, pues seguir queriendo a los padres, y por ampliación de los padres, abríos a los demás. Sí, yo creo. Sobre todo aquellos que no tienen padre. Yo siempre digo que un sueño empieza en cuanto quieres hacer ese sueño. En cuanto tienes la idea de un sueño, ese sueño ya comienza. Que se realice bien o no, pero durante el tiempo que has estado forjando ese sueño, ya has estado soñando. Y nosotros... Tienes toda la razón, Mayur. Toda la razón tienes. Y nosotros teníamos en esa imaginación, y ese sueño creo que no se termina nunca. Esa inocencia de niño, esa cosa que teníamos y cuando éramos niños, que la vida te da palos y hace que seas un poco más malo, sí, que te una más a los malas sombras, pero seguimos siendo igual de tontos, igual que los malas sombras. Somos malos, pero tontos. Sí, pero los... Sí, May, pero los palos, o sea, los palos, si tienes una idea de aquello que te gusta y te vas a dedicar después a eso y haces eso, esos palos se olvidan. Sí, eso se olvida. Y después sí, aunque al día siguiente tengas que ir a hacer apretar ese tornillo que no te gusta, a salir a la calle a vender un prospecto para que vayan a comer a un restaurante, eso lo tienes que hacer. Y a eso también búscale su gracia. Búscale su gracia y búscale su tal, pero sobre todo dedícate a lo que te gusta, a la guitarra, a cantar, a cantar. ¿Que lo haces mal? Pues oye, pues mira. Te escuchas solo. Claro. Sí, porque los demás ya no te van a escuchar, se van a ir. Sobre todo como claro. Cante yo. Bueno, Luis, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Muchísimas gracias por darle la oportunidad a este cachito de radio. Y no hay nada pequeño, ¿eh? No, porque esta radio tiene un corazón muy grande, y eso yo creo que es lo que la hace grande. Los que nos claro. escuchan y las que lo hacemos de todo. Tú fíjate lo pequeña que es la semilla de la mostaza. Sí. Oye, pues un saludo a todos vuestros oyentes, que no os dejen de seguir sintonizando por sus ordenadores, o como dicen en Hispanoamérica, no son ordenadores, como dicen el computador, y que estén conectando con vosotros, que siempre oirán algo interesante, no de mí, pero de vosotros. Todo es interesante cuando se hace con cariño. Seguro que muchos de los oyentes que tengo esta tarde lo transportará a adelante de una tele con el pan con chocolate. Seguro. Sí. O si no puede ser con chocolate, que se lo crean que están tomando chocolate. Sí, porque ya no podemos comer ni eso, porque engordamos o nos sube los triglicéridos. Entonces no nos preocupamos, ahora sí. Bueno, pues muchísimas Vale. gracias. Un besazo para todos.